te haga malo. Mercenario, el peso completo, la roca. Mami, no te haga malo. De que te guardas tu docente, no sé si con la cura. No sé por qué con tus amigas disimulas. Si con el cuerno tú tuviste una aventura. Sé que tú quieres de nuevo, de eso no hay duda. Vamos a entrugarnos en locura. No sé por qué con tus amigas disimulas. Si con el cuerno tú tuviste una aventura. Sé que tú quieres de nuevo, de eso no hay duda. Vamos a entrugarnos en locura. Mercenario, sopla.